Escribo isto horas antes que no principio zaguer partido mundial, cuan encara la ciudad son plenas de señales españoles por bars, botigas y finestras, cuan millones de personas que han puesto fugir disa vida suya plena de miserias visten a chambretas oficiales, pelucas u cual siquiera catatico con las colores nacionales. Muitas cosas bullen por a mi cabeza, malas que a principio lo mundial, un puyal de sentimientos, reflexiones y de ellas me exulsivan por dentro. Dimpués de concarame con ellas y con la dificultad de expresarlas, en él replega un señalín que me ganaba de compartir. No me enfoy por qui ganará la final, ni por qui la perderá. Escribo esto dende la vista general que me da la neutralidad. Cuando encara no a principio hago partiu. España u Holanda plenarán en un par de horetas a suyas carreras y plazas de chilos de celebración. Con toti con iso, maitín, lunes, quien cara tenga treballo habrá dille. Quien non tenga, cual siquiera de esas 4 millones de personas en la ture, habrán de tornar a concararse con la fosca realidad. Ya sabe lo cuestión de las que caldría charrar para contextualizar este texto. A situación política y económica en Sudáfrica, a situación económica y política en Nestau, y a situación política y económica mundial. Les vieyau, pan y circo, arriba, siglos de impues, en traza de mundial, de colos, rollo y oro, y toz con el imperio, ave César, todo vais solo señal español, o señal dos nacionalistas, cada vegada menos pan, pero más circo. España se fa con los gos de la selección y las portaladas de los periódicos, con ATV y con un merchandising patrio. España ye un feble chigán que se mira de fer garras sobre unos nuevos a la cez. Ni echercito, ni luenga, ni cultura, ni historia. L'esporte. Güe, que las carreras son plenas de señales españoles. Güe, que o patriotismo todo lo imple. Güe, que el españolismo ye puyau ta suya tuca, vais a la guardia y se nos amuestras puyau y ye cual menos miedos a defenos. ¿Cómo puede fenos miedo un pueblo hipnotizado por la maquinaria mediática, capable de aturarse de todo a mirarse a un pulpo profetizar o ganador del mundial? Encarando a principio a final, pero ya todo se mira no previo do partiu. O pulpo Paul profetizó que a ganadera estaría España, pero ni ella ni Holanda han feito un gol en cara. Prou que no son buenos intes, pero antes que no principio o partiu, veigo lo resultado platero. Plegará nuestro inte, o futuro no lle dels. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano de Imbre! De 1707 i encara volen cendre els mateixos carrers, les classes populars contra les tropes de rei, les pedres un record de quan avui les prenem. Primavera dels anys que hem viscut i encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls, quan plenem els carrers escenaris d'un temps revoltes que atacar les ferides del teu espull. Un, dos, tres, dos! Avui com ahir, avui com demà, el mateix camí, el mateix camí, el mateix combat. Buenas tardes, son las 7 coladas y un miércoles más principia aquí en 101.8 da tuya FM, Radio Topo, Fendorella. Os meus compañeros han tornado a me solenco, así nas que hue, atro día yo solenco, seré con vosotros aquí en Radio Topo, dica las 8 de la tarde. Si quieres meterte en contacto con yo, tienes un teléfono, 976-2913-98. Si lees más las nuevas tecnologías, pues métete en contacto con Fendorella a través de los medios de internet. Una red electrónica fendo.orella@gmail.com y un blog fendorella.wordpress.com. Hemos principiado el programa leyendo un texto que precisamente he sacado de quitado de un blog que plego de hicitos y que he escrito por Julia Barrau. Pues en este programa de verano íbamos a tener más que más un especial musical de la colla José Ripiau y que bueno también tendremos bellas noticietas y convocatorias. Estamos escuchando la colla Gen, que será este cabo de semana tañendo en un festival en contra del entivo de Yesa, esfendemos a tierra, artida 2010, nos disamos con una canta y principiamos. Lo nuevo. Fendo Orella, 101.8, Radio Topo. Pues como todos editó Gen, será tañendo este cabo de semana en el festival Artida 2010 Esfendemos a Tierra. Y nos informan de que o plazo te apuntase en o bus que ipulla, se en ampla o si querés apuntatos en cara a tos vaga, es de felo en la taberna a Flama, en la carrera mayor 53 de Zaragoza, enviando un correo a artida2010@gmail.com. Mirándonos bien porque ya hemos aprendido a no fumar. Pues Herri Piau, colla euskalduna de música fundada por Íñigo Muguruza. O suyo nombre viene de una variando merengue dominicano clamada Perico Herri Piau. A colla ayer era formada en los suyos empecipiallos por Íñigo Muguruza, baixo y guitarra, Javier Muguruza, curdión y Sergio Ordóñez, güiro y percusiones. En cara que en 1998 se via divió a Sier y Tuarte, trombón, pasando a estar un cuarteto. A suya música llegan una mezcolanza de reggae, ska, ritmos latinos y parolas líricas o sociales en euskera. Ligado a la colla existiva Charanga Farrantachi, do Íñigo deixaba o baixo y tañeba percusiones. Dista traza José Ripiau se tornaba en un pasavillas. José Ripiau se fa en 1996, en tornar Íñigo Muguruza dun viacheto Puerto Rico. Inspirado por las suyas collas de Perico Ripiau, decidió hacer un combo de música caribeña. Taparda a la vez, Íñigo feba parte de Negu Gorriak y prene junto a suyo Cherman, Javier y Sergio Ordóñez a colla como bella cosa puntual. O primer álbum de colla estió positivo, grabado y publicado a totes trus nos estudios Catarain. Y era un breballo de estilos, ragamuffin, cumbia, ska y reggae. Via Manision, dos versiones de clásicos del ska. Cherry O Baby de Eric Donaldson y Pressure Drop de The Maytals. Bicolaborón de entre otros Fermín Muguruza, Yandoni Bastechea, antiguo cantaire de Lerium Tremens, collena que también militó Íñigo. La publicación del álbum creyó rumores sobre la separación de Negu Gorriak y en cara que los miembros de Acolla lo desmintieron en una entrevista, Fermín anunció a fin de Negu Gorriak en octubre. Íñigo decidió a llora continuar con el proyecto Ripiau. En 1997 amanició lo segundo trabajo de Acolla, igual como en la anterior, grabó en los estudios Catarain, pero esta vegada con Kaki Arcarazo en los controls. Carpe Diem se capuzó en los ritmos latinos y dejó de costado los ritmos chamaicanos. Y esa misma mañana grabó una versión en asturiano o tema Margarita, de suyo primer álbum, Ta replega la asturiano muévese, donde participaban otras 19 collas de Tolestau. Estas dos primeras añadas, chirón, más que más, por Euskal Herria y Cataluña. O nuevo sonido de Íñigo Muguruza, Eva sorprendía a muchos de suyos fans en Euskal Herria que, en primerías, no lo aceptaron de buen implaz, en cara con suyos furos directos, facción o rata que se hifesen. Este una apuesta difícil, porque a Chendi Ziba que le remeraba a las mamachicho de Telecinco. Aquí, en Quesbarras do Doble Bombo, en Cataluña teníamos por más éxito que no en Euskadi, porque así fan más goy o ritmos calientes y caribeños, dice Iba. En 1998 se editó lo suyo tercer disco, Paradiso Cinema, disco con una tercera original, do cada canta feba referencia a una cinta. No disco trovamos cantas como Caixa Xosé, por o gánster da cinta de Usual Suspect de Bryan Singer. En 2000 se editó Visista Trite eta Ederra, en aragonés Vida Triste y Beroya, un disco de despedida con cantas más tristas do que gozaban Estane. Ayora os miembros de José Ripiau Estión, Íñigo Muguruza, baixo y voz, Javier Muguruza, curdión y coros, Sergio Ordóñez, güiro y percusiones y coros, y Asier Ituarte, desde 1998 en o trombón. Publicó en 4 álbums, Positivo, por esa nocenki en 1996, Carpe Diem, por esa nocenki en 1997, Paradiso Cinema, por esa nocenki en 1998, Yozager Disco, Bichista Triste eta Ederra, de esa ochenki en 2000. agoratu zuen izar kuna kanta de Ozager disco Bitxitza triste eta ederra da koia Jose Ripiago. Gustavo. zaitezen bidez psikiatra bizitatzen. Berriro sentitzen zaitut Antuan nazia, nazia. Nora ezean zabiltza Antuan nazia, nazia. Gizarte honetan inor zote dao hartzen. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Margareta, Margareta, Margareta, Margareta. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. No a la TCP per sobrarbe. Este lleno artículo quitado de adeban.org y escrito por Óscar Lerín Gabás. Leyó en los periódicos aragoneses en la suya versión digital y, como ya era de esperar, es comentarios del lector son de aplauso y refirme total de van de la travesía central del Pirineo. Yo querría saber si te beneficiar económicamente a otri y esos lectores que tanto aplauden la TCP serían a favor de almacenar en la Plaza del Pilar la rona de 100 kilómetros de túnez que plantea el proyecto de la TCP per Sobrarbe. Sí, imagínense, si esos lectores que reafirman la TCP con tanta rotundidad serían dispuestos a sacrificar el patrimonio cultural y monumental de la ciudad, hasta que se beneficiase otri. Imagínense que de la ciudad del Ebro y ese patrimonio cultural y monumental estiese también el motor más importante de desembolique de la ciudad. Que, y un supuesto, ese patrimonio cultural estase la principal causa del turismo y que el turismo cultural estiese la principal fuente de ingresos hasta Zaragoza. Un turismo cultural que prou que se vería bien afectado a consecuencia del impacto de la enrona de la Plaza del Pilar. ¿Cuántos de esos lectores zaragozanos serían a favor de fer ese sacrificio tan gran? ¿En pos del desembolique d'otri y en contra de ells? Yo creo que ningún. Pues eso, ya que es lo que se le pide a Sobrarbe. Una comarca a la que continuamente se le pide que se sacrifique en pos del desembolique d'otri. Pantanos, proyectos de líneas de alta tensión y asinas. Sobrarbe y una comarca con una naturaleza privilegiada. No guaires zonas en Europa pueden decir que tengan más de la mitad del territorio bajo una figura de protección. Pocas albergan las figuras de parque nacional, dos parques naturales, una reserva de la biosfera, un macizo patrimonio de la humanidad y estar también un geoparque europeo. Pocos territorios en Europa pueden decir eso. Este patrimonio natural y cultural fa que venga mucha gente a disfrutar de estas maravillas naturales. Un turismo de naturaleza que llega a la principal fuente de ingresos tal la gente de la comarca del Sobrarbe. Un paisaje, un turismo de naturaleza, que tamponaría con el proyecto de la TCP, Travesía Central Pirenaica. Esta obra faraónica podría durar de entre 15 y 20 añadas de construcción, 15 o 20 añadas de explosiones, intenso tráfico de camiones, lo contrario al turismo de naturaleza. Una obra que amenistaría casi 100 kilómetros de túneles, que faría montañas de enrona, con el suyo impacto visual. Una obra que estricallaría de traza irreversible el paisaje de la comarca, ya que tendría un impacto visual granizo de todo. Túneles, grandes viaductos. Se calcula que una vez estuviese rematada la obra, el tránsito de trenes sería de un tren cada 7 minutos mínimo, entre 150 y 200 día y noche. También la fauna de montaña se vería afectada, ya que las vías férreas tendrían alambradas que privarían el paso de los animales. Por todo esto, no a la TCP per Sobrarbe. Oh, antes de tornar a Distatos con otras cantas de José Ripiau, unas breus convocatorias. Remeratos que la arrebató la Asociación de Vecins fa una exposición en el Centro Histórico de Zaragoza que ya lleve de 30 de junio dica o 5 de septiembre. Se dice Comunicación Social y Cultura Popular en la Madalena, 1994-2010. Y de Atramán, Maitín, jueves 15 de junio, en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, en la Carrera Viescas, en Obico de Torrero, tened un cenador vegano. Menú de 5 euros. 5 euros. Primero a elegir, segundo a elegir, postres, batius, bueno, y muchas cosas más. Organiza Liberación Animal de Zaragoza. Cal reservar puesto. Taiso, has de enviar un mail a l.a.zrgz@gmail.com. Y ahora sí, os voy a disar con un par de cantas más de la colla que somos presentando aquí en este Fendorella de Hue, 14 de julio. La canta se dice la primera Armen Cultuaren Aurka, y de José Ripiau do disco Bichita Triste eta Ederra. We'll be right back. tatami baten gainean. Hotza berua eskuetan. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Continuas escuchando 101.8 de FM, Radio Topo, y ahora vamos con un breve una noticia de ecología. O pasado domingo, 11 de julio, una colla de miembros de Coagret y otras asociaciones celebramos o Big Jump 2010, u Gran Capuzada, en o Pozo de los Chorros do Río Manules. Con esto, queríamos adivinos a la reivindicación por unos ríos con un régimen de cabals ambientales mínimos y por la calidad de las aguas. Esta añada, trasladando o Big Jump a Bichuesca, Torreo Manubles, os convocans han quisto fer vistera la reivindicación contra la mina de magnesitas en Borovia, que afectará graumen a la Arabiana, o Manubles, la Aranda, Aizuela y a Ribota. A campaña europea do Big Jump u Gran Capuzada alerta sobre a calidad das aguas dos nuestros ríos y a necesidad de que os ríos tengan un régimen de cabals ambientales que permitan que se desemboliquen los procesos naturales distos sistemas vivos. La recuperación de esa calidad en los ríos significaría también la recuperación de suyos frutos por parte de los ciudadanos. Por eso, este acto simbólico consiste en bilicar tal agua dos nuestros ríos, fésele un baño y disfrutar de suyas aguas, un mismo un mismo día en toda Europa. L'extrema dreta tracta de rendibilitzar la victòria de la selecció espanyola. L'exhibició ultranacionalista dels darrers dies amb la selecció espanyola està sent utilitzada pels feixistes per treure a passejar el seu patrioterisme més ranci que es pos. Banderes franquistes, crema de senyeres, aldarulls a Barcelona i consignes contra Catalunya han sigut alguns dels incidents provocats pels grups ultres aprofitant les celebracions del Mundial a tot l'estat. Una mostra de l'excitació patriotera és la foto que recollem de Samuel Azor, cronista oficial del partit neofeixista Espanya 2000, posant sense pudor amb la bandera franquista als carrers de València durant la celebració de nit. La premsa espanyola encara no ha informat dels aldarús anticatalanistes ni de la presència de banderes feixistes al carrer. A València hi va haver un ultra del València Club de Futbol detingut per agredir un seguidor del Llevant, a qui va deixar inconscient trencant-li una botella al cap. Esta notícia i equitada de la pàgina antifeixistes.org, una pàgina d'informació de l'antifeixisme que s'escriu en català, i que, bueno, doncs passamos a leer ahora la notícia que se diu Nit de violència espanyolista en català, a veure què tal sale. Les celebracions per la victòria d'Espanya acaben amb 74 ferits i 21 detinguts a la capital catalana, almenys 90 actuacions dels bombers arreu de Catalunya. Les celebracions per la victòria d'Espanya al Mundial han acabat amb 21 detinguts i 74 ferits a Barcelona. Els incidents han començat a partir de la una, especialment a la zona de la plaça Espanya, ben a prop on l'Ajuntament de Barcelona havia instal·lat una pantalla gegant per veure la final que els espanyols han guanyat contra Holanda. Segons la Guàrdia Urbana, 75.000 persones han seguit la final des de l'Avinguda Maria Cristina. Després del xiulet final de l'àrbitre, la zona s'ha tenyit de vermell pels focos artificials que ha programat l'organització. Mentrestant, ha sonat la canció We Are the Champions del grup Queen. Els aficionats han començat a cridar i a onejar centenars de banderes d'Espanya. A més, diversos seguidors s'han banyat a les fonts laterals de Montjuïc, no a la font central, que es trobava tancada. A partir de la una han començat les topades entre aficionats espanyolistes i Mossos d'Esquadra. Els radicals de la Roja han començat a atacar els policies amb caixes i ampolles mentre feien crits contra Catalunya. De fet, un dels entreteniments per part del concentrat ha estat cremat estelades. Els aldarús han acabat amb 21 persones detingudes per desordres públics com llançament d'objectes i danys al mobiliari urbà, com crema de contenidors, entre altres. D'aquestes, 15 han estat practicades pels Mossos d'Esquadra i 6 per la Guàrdia Urbana. A més, un grup de persones van tallar el túnel que passa per sota de la plaça Espanya, al cantó Llobregat, i un vehicle va intentar atropellar un grup de persones fet un canvi de sentit. A banda, hi ha hagut 74 ferits d'atestos pel servei d'emergències mèdiques. Els incidents que han començat a plaça Espanya han continuat per Montjuïc, on han provocat violents incendis com el que va afectar els arbres de davant del Palau de la Fira, així com pel barri de Sants i la Bordeta. Els voltants de la Gran Via també han estat escenari dels fets. Centenars d'individus amb simbologia feixista han enxivat crits com «Catalunya és Espanya», «Catalanes hijos de puta», «Viva Franco» o «Catalufos de mierda, os vamos a matar». Els violents s'han dedicat a rebentar dels cotxes que s'esculaven per la Gran Via, si no saludaven les banderes ni cridaven Viva Espanya. També s'han cremat senyeres, com es pot veure en el vídeo. Pues la noticia continúa con más fuegos que se han feito a tot arreu de Cataluña, de València, y podemos decir también de arreu del Estado, de esta chen que se dedica a celebrar esta traza la victoria de la selección española. Si el domingo pasaba todo esto que plego de leyetos, o sábado, la noticia diz, el pasat dissabte, els i les catalanes hem viscut una data històrica, d'aquelles que marquen l'època, el que comença com el llarg procés per la renovació del contracte autonomista, l'enèsim pacte amb Espanya, s'està convertit en una bola de neu que es fa més i més gran a mesura que es desenvolupen els esdeveniments. El tir dels autonomistes els ha sortit per la culata i la prova n'és el clam independentista de vora 1,5 milió de persones de l'8 de juliol a Barcelona. Ningú pot negar, a hores d'ara, que l'Estatut de la Comunitat Autònoma de Catalunya està més que mort i enterrat. I els que l'han enterrat no ha sigut ni PP ni tribunals, sinó els propis catalans. Hem dit prou estatuts, ara toca independència. El marc constitucional bastit el 1978, sota l'amenaça del feixisme, ens ha deixat una amarga herència en forma de marc antidemocràtic. La indissoluble unitat d'Espanya, de la Constitució, queda posada sota tela de judici per part del poble català. I és que l'esquerra independentista adverti en el seu moment del problema dels estatuts. No permetran cap avenç substancial perquè el marc no ho permet. I hem de ser sincers. El Tribunal Constitucional ha fet la seva feina i l'ha fet molt bé. No hi ha sortida possible dins d'aquesta presó. No hi ha federalisme possible ni encaix de cap mena. Avui, com ahir, maulets, es reivindiquem en allò que es va dir l'inici del procés de reforma estatutària. Cap estatut es farà lliures. Una segona qüestió important és la postura dels partits que no defensen la sobirania del poble català. En el marc de la Comunitat Autònoma de Catalunya, CDC, Convergència Democràtica de Catalunya, ha mantingut tèbies postures entre dues aigües. La pressió és massa forta, però ens intentaran vendre l'enèsim plat de genties en forma de més inversió, més gestió tributària, un concert econòmic o qualsevol excusa per no apostar clarament i diàfana per la lliure determinació del poble català. Més lamentable és l'actitud del Partit dels Socialistes, que com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, canvia de personalitat segons si cobren de Madrid o de la Generalitat. La no presència de la ministra Chacón és una mostra més de que ja sabíem, el PSOE té més d'espanyol que de socialista i d'obrer. La sortida, cames ajudeu-me, del senyor José Montilla, escrit a Seixula per centenars de persones, és un reflex d'aquest fet. No és benvingut, així la gent ho fa saber. La política espanyolista del senyor Montilla passa factura. Alguns encara recordem la tercera de castellà a les escoles i una llarga lista de greuges que mai perdonarem. Al finalitzar la manifestació i l'acte polític de l'esquerra independentista, alguns joves cremaren una bandera espanyola, simbolitzant que Espanya no es representa i que ens oprimeix com a poble. Com no podia ser d'altra manera, 6 Mossos d'Esquadra van sortir a protegir la seva estimada bandera que els dona de menjar. És curiós, doncs els seus amos, d'Iniciativa per Catalunya Verds, eren a la manifestació, segurament més per intentar esgarrar vots d'algun despistat que encara no ha entès el paper d'Iniciativa com a gos fidel de l'espanyolisme del PSC-PSOE. Un altre fet destacat va ser la presència de centenars de catalans vinguts des del País Valencià, les Illes i la Catalunya Nord, un fet que demostra que el camí cap a la independència el recorrerem tots els països catalans junts. No permetrem que el regionalisme es passi la mà per la cara sota qualsevol excusa. Per últim, volem destacar també les manifestacions que es van produir arreu del món, Euskal Herria, Londres, Berlín, Nova York, etc. Gràcies a totes aquelles persones que van mobilitzar el passat 10 de juliol. Doncs, entre totes fem possible el somni, la lluita per la independència, però no fa vacances i res no acaba en una manifestació, sinó que és una nova etapa que ens anima a seguir lluitant dia rere dia sense aturador, per més animats que mai. Doncs sabem que som molts i que res ens podrà aturar. Cap estatut ens farà lliures. Independència pels Països Catalans. Milaka hil ziren militarren agindupean. Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Aquí remata, son las casi las 8 ya, os disamos con los compañeros de Lucha Libre, pues nos escuchamos la semana mañana aquí en 101.8 de FM, Radio Topo, y esto ha estado Fendorella.